Llevarlo al colegio y evidentemente cuando llegaba ya estaba supremamente muerto en la caca. Porque se morían por eso. Sí, claro, empezaban a anunciar. ¿Por qué? Porque se poposeaban y nadie les limpiaba. Ni lo bañabas, ni lo alimentabas, entonces moría. Y ya uno llegaba y ahí aparecía la tumbita que decía RIP. Y él con la carita así. Y uno, ay, se murió, maldito sea. Y uno volvía y lo reseteaba. Entonces ya después tenía un dinosaurio, después perrito, una gallina. Perrito, pollito, perrito. Yo estuve por ahí. Ah, bueno, gallina, pollo. Yo sí, pensaba que era una gallina, pero sí. ¿Se acuerdan esos? ¿Se acuerdan esos pequeños espermatozoides que vendieron también? ¿Cómo era? Los te agradezco, los Sea Monkeys. Me pasó, a mí me pasó. Resulta que eran como las larvas asquerosas en realidad. A mí me los regalaron, no seas así. A mí me regalaron que venían en un sobrecito, claro. Y venían con el acuario. Yo hice toda la tarea, los metí todo y nunca le expliqué a mi mamá. Entonces cuando los ve, nacieron y empezaron a nadar. Mi mamá pensaba que era polvo. ¿Que era polvo? Era así, que era mugre. Sí, ella dijo, ay no, se entra la barrena, cuajos. Cuando yo llegué y veo eso vacío y yo, ¡oh! ¡Los Sea Monkeys! Y me dice, eso era porquería, era pura mugre. Y yo, apenas estaban nadando. Pero sí, eran una porquería, la verdad. No, o sea, te botó los Sea Monkeys. Me los botó vivos. Los Sea Monkeys, de esa época eran los Sea Monkeys de Bell South. Los venían con el... ¡Claro! Bell South. ¡Ay, qué fuerte! Bell South, Celumóvil. ¡Ay, no! A mí sí me dieron unos Sea Monkeys, pero yo nunca les vi como mucha forma. Sí, eran ahí, no renacuados, eran mugre, eran porquería, lo que decía tu mamá. Sí, mugre. Sí. Bueno, óigame, prohibieron 100 años de soledad en los Estados Unidos. Imagínate, ayer fue noticia porque pues hay que recordar que ellos están en un momento en el que están censurando libros. Sí, claro. De un tiempo para acá en las escuelas y sí, ay, perdón, algo sonó aquí, ¿qué está sonando aquí? Ay, ya. Y resulta que entre los libros que están empezando a censurar está 100 años de soledad, varias obras también de Gabriel García Márquez, supuestamente porque tiene un contenido político. Hay que recordar que sí, que 100 años de soledad pues habla desde la revolución también. Claro. Y pues hay muchas cosas que están pasando. Esto lo están haciendo en estos momentos en las escuelas de Florida. Está empezando, o sea, en ese lugar. Y llevan un buen rato, ¿no? Sí. Son 4,000 libros hasta el momento que se están censurando. Según la organización, se han documentado 6,870 casos de censura en 87 distritos escolares. Cuando hablamos directamente de la obra de él, se habla de, como te decía, de Florida. Así que es como, ¡ay, no! Pero qué necesidad. Sí. Porque pues es que es literatura. ¿Y sabes también de quién? Del que escribió el fantástico señor Fox. También los libros de él, de Dal, los están censurando. Sí, claro. Una cantidad. Ay, qué cosa tan impresionante. Sí, no está chévere. No está chévere eso. Y además que es una obra de verdad importante, que es necesario leer. Bueno, pues continúan las censuras en los Estados Unidos a los libros, todo muy centrado en la Florida. Nuestro tema del día de hoy es el tema de toda la semana, que tiene que ver con el cierre de MTV en Reino Unido. Uh-huh. Y la pregunta en @xmasmusica en Threads y en Instagram y en X es, ¿cuál canción descubrió por MTV? Así que bien pueda, cuéntenos cuál es la canción que usted descubrió por MTV, la pondremos el día de hoy. También creo que, Cami, tenemos todavía una lista de los discos más vendidos de la década de los 2000, ¿no? Sí, señor, todavía la tenemos. Entonces continuaremos también con eso en términos de música. Hay muchos más temas aquí en las mañanas de la X103.9. Del 23 al 26 de octubre llega Expo 2, Ruedas a Corferias, Vive Test Rides, Exhibición Comercial, Cultura Biker y Espacios de Negocios que transforman la experiencia sobre dos ruedas. Asegura tu entrada y compra tu boleta en www.expo2, este 2 en número, ruedas.com. Ahí está Alison Ray con Famous con Estas son las mañanas de la X. Un día como hoy, 16 de octubre de 1969, nació el bajista de los Red Hot Chili Peppers, uno de los más prolíficos músicos del rock alternativo, y esto es de su álbum Californication. Esto se llama Around the World. La canción se llama Around the World desde los Red Hot Chili Peppers de su álbum Californication. Diana, ¿dónde estabas tú? Como dice la canción. ¿Tú te acuerdas de una canción de Los Ángeles del Infierno que se llamaba así? ¿Dónde estabas tú? Cuando nació Fleet, ni en planes. Cuando no salió en este. Cuando salió este disco. ¿Qué año fue otra vez, Alejo? Esto fue en 1999. Yo estaba en la superestación, llevaba ya un añito, estaba feliz. Te tocó el momento de furor de los Chili Peppers con Californication, ¿no? Y fue bien importante para la emisora. Entonces, pues, fue un disco perfecto. Sí. Entonces, sí. Hablando de discos perfectos, quiero invitarlos muy especialmente, si están en Twitch, a que me acompañen esta noche a las 7:30 de la noche a grabar el programa del sábado, porque el sábado voy a estar en Medellín. Ok. Entonces no puedo estar. Ah, lo vas a hacer así. Voy a grabar el programa de radio esta noche y lo voy a hacer en vivo a través de Twitch, twitch.com/TheMusicPimp. Haciendo el programa del sábado va a ser dedicado a D'Angelo, Dirty. Toda la música que considero que la gente debe conocer de D'Angelo, pero también cuáles fueron sus influencias más importantes. Entonces voy a poner James Brown, voy a poner Jimi Hendrix, voy a poner Prince, voy a poner Curtis Mayfield, y luego pues obviamente sus influenciados. Voy a poner a Frank Ocean, voy a poner a Daniel Caesar, voy a poner Giveon, voy a poner absolutamente todo. Entonces hoy a las 7:30 de la noche, twitch.com/TheMusicPimp, vaya, sígame, y esta noche a las 7:30 la espero para que por favor me acompañe en la grabación del programa del sábado aquí en la X103.9 FM con Alejandro Marín. Y vamos a continuar, Cami, con los discos más vendidos de todos los tiempos. Así es. De los 2000, desde 1991 hasta el presente, la era moderna. 1.591 millones fue en el 2000. Los Backstreet Boys con Black and Blue, su álbum. Y de ahí esta canción, The Call. Hello. Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay? Where are you? I don't wanna get undressed for a new person all over again. Esta es Amber con Undressed. Estoy asombrado, me sé toda esta canción. Sí, te oí. Te oímos. ¿Cómo? Es que es muy buena. Es una gran canción. Es muy fácil de cantar, es increíble. Sí. ¿No les pasa a ustedes que una canción así exitosa, grande, simplemente... Es fácil. Se mete como... Exacto, como que se mete involuntaria, como in... No hizo el esfuerzo para aprendérsela y hizo... Entonces la canción hizo todo el trabajo por uno y se metió solita en la memoria. A mí me pasa con... ¿Cómo es que se llama esa canción? Creo que además es tan fácil que la dan en clases de inglés. Lemon Tree. Claro, tiene ese... Sí, pegachento. Sí, es verdad. Qué cosa tan impresionante, estoy pero de verdad asombrado con esta canción. Bueno, pero también estoy asombrado con una noticia, y es que la plataforma Spotify anunció planes para desarrollar productos de música con inteligencia artificial responsable. Esto se veía venir. Ya, era por ese lado, Alejo, hacerlo todo legal, entre comillas. Es correcto, en alianza con las tres grandes discográficas, Sony Music Group, Universal Music Group y Warner Music Group. Claro, así como con la organización de música independiente Merlin y la compañía independiente Believe, la empresa afirmó que está realizando inversiones significativas en investigación y desarrollo de productos con IA y que ya comenzó a construir un laboratorio de investigación en IA generativa de última generación junto con un equipo de desarrollo de productos. Anunció también Spotify estas alianzas y planes para crear productos de IA musical centrados en los artistas. El jueves 16 de octubre también indicó que planea incorporar con el tiempo a más titulares de derechos y distribuidores. Este anuncio llega poco más de dos semanas después de que Spotify revelara un nuevo conjunto de políticas para gestionar el contenido generado por IA en su plataforma como parte de una ofensiva que llevó a la eliminación de 75 millones de canciones basura en el último año. Según Spotify, Todos los productos desarrollados bajo esta colaboración se basarán en cuatro principios clave. El número uno son alianzas con sellos discográficos, distribuidores y editoras musicales, pues porque claro. Porque son parte del negocio socio. Exactamente. Uh-huh. Ellos en realidad están muy metidos en la cama con los sellos discográficos. Entonces. Totalmente. Y es como que si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Y ya se unieron. Sí. Qué cosa tan impresionante. Bueno, dice que va a desarrollar nuevos productos para artistas y fans mediante acuerdos previos, no pidiendo perdón después. Ya. Okay. Ah, bueno. Queda uno más tranquila, ¿no? Es legal. Ay, no se quejen porque aquí está todo. Estamos legal. Haciendo las cosas bien. ¿Ya? Número dos, selección en la participación. La plataforma ha dicho que reconoce que hay una amplia variedad de posturas sobre el uso de herramientas de música generativa en la comunidad artística y que por lo tanto los artistas y titulares de derechos decidirán si y cómo participar para garantizar que el uso de herramientas de IA esté alineado con los valores de quienes estén detrás de la música. El número tres es compensación justa y nuevos ingresos. Spotify afirmó que construirá productos que creen fuentes completamente nuevas de ingresos para titulares de derechos, artistas y compositores, asegurando que sean compensados de forma adecuada por el uso de su obra y acreditados de manera transparente por sus contribuciones. Y el cuarto es la conexión artista-fan. La compañía prometió que las herramientas de IA que desarrolle no reemplazarán la creatividad humana. Esta es la promesa que no van a cumplir. Es que claro, sí. Le darán a los artistas nuevas formas de ser creativos y de conectar con sus fans. Aprovecharemos nuestro papel como el lugar al que más de 700 millones de personas acuden cada mes para escuchar música, para asegurarnos de que la IA generativa profundice esa conexión entre artistas y oyentes. Spotify aseguró que ya está trabajando con sus socios de la industria para poner en práctica estos principios y que su laboratorio de IA generativa y su equipo de productos estarán enfocados en desarrollar tecnologías que reflejen nuestros principios y creen experiencias innovadoras para fan y para artistas. Según la compañía, este trabajo combinará nuestros propios esfuerzos con alianzas a lo largo del ecosistema tecnológico, todo en estrecha consulta con artistas, productores y compositores. Sí, claro. Y señalaron que su objetivo es garantizar que el futuro de la innovación musical ocurra de forma responsable e invitar a las mejores mentes en IA a ayudar a construirlo. La empresa agregó que ya ha comenzado a trabajar en las primeras líneas de producto que materializan estos principios, con más desarrollos por venir a medida que sigamos creando nuevas herramientas y experiencias para los fans. Y en otro apartado del anuncio, perdón que me les extienda con esto, pero esta va a ser la noticia del día de hoy en términos de música, creatividad, cultura pop e inteligencia artificial. Es decir, conecta, yo creo que todos los aspectos de la vida habitual, de la vida diaria, y su impacto puede ser muy profundo porque es además, este es un tema que, aunque no se vea muy claramente desde afuera, desde el consumo, desde el alquiler de la música a través de estos servicios de streaming, tiene mucho contexto político en realidad, porque este es el desarrollo de las nuevas políticas de la economía creativa, como se le ha llamado, la economía de la creatividad y en particular de la economía musical, que siempre ha sido tan complicado. Entonces Spotify ha reconocido que la tecnología de inteligencia artificial avanza rápidamente, trayendo tanto nuevas posibilidades creativas como desafíos para la industria musical, y dijo que es fundamental que la industria musical se una y actúe de forma coordinada para proteger la creatividad al mismo tiempo que se permite la innovación, y añadió que algunas voces en la industria tecnológica creen que el copyright o la ley de derecho de autor debería ser abolido. Ellos creen que no. Dicen que los derechos de los músicos importan, el copyright es esencial. Si la industria musical no lidera este momento, la innovación impulsada por IA ocurrirá en otra parte, sin derechos, sin consentimiento y sin compensación. Junto con los titulares de derechos, artistas y compositores, dice Spotify, estamos realizando importantes inversiones en investigación y desarrollo de productos con IA. Y por último, Alex Nordstrom, el copresidente y director de negocios de Spotify, afirmó: la tecnología siempre debe estar al servicio de los artistas, no al revés. Y esa es la noticia del día de hoy. No lo sé, Rick, no lo sé. Sí, no, obvio que no. Estamos de acuerdo, es muy complicado. Más claro. Quieren aclarar. Ahora, hay que decir una cosa, perdón. Señor. Perdón, Dirty, hay que decir una cosa, y es que yo soy, a pesar de los problemas y de la dificultad para entender todo el asunto, un defensor del derecho de autor como está planteado. Me parece que el derecho de autor y la propiedad intelectual hay que protegerlas, hay que defenderlas. Me parece también que estamos muy quedados en materia de derecho de autor y propiedad intelectual con relación a los avances tecnológicos, pero es algo que siempre ha sucedido. Tengo entendido, por lo que he podido leer y hablar con expertos en materia legal de derecho de autor, que hay muchas leyes y muchos acuerdos y muchas cosas que tienen hasta 120 años de viejas. Entonces es muy complicado también que esas leyes de hace 120 años apliquen de la misma forma para las cosas que están sucediendo en términos de avances tecnológicos. Y también hay que decir que, al igual que en el frente político con relación a legislación de derecho de autor y propiedad intelectual, al igual que con otras materias del mundo, en materia de, no sé, protección de los derechos de los niños y otro tipo de cosas, libertad de expresión versus propagación de desinformación y todas esas cosas, la legislación siempre está quedada 20, 25, 30 años. Pero me parece importante que, aunque esta es una de las últimas aristas de las conversaciones que ya está teniendo Spotify con los sellos discográficos, sea el derecho de autor y la propiedad intelectual una bandera de defensa de la del bienestar de los músicos, entendiendo que es, repito, un asunto muy profundo que en realidad al consumidor habitual le importa muy poco y en realidad parece que no tuviera ningún impacto. Pero dicho esto, todo lo que hay alrededor de la inteligencia artificial, lo han dicho grandes expertos del asunto, de la materia, como Ted Gioia, cuya newsletter en Substack The Honest Broker advirtió hace un año precisamente esto que está pasando, y es que hace un año el discurso, la conversación que estaban teniendo gigantes y magnates de la industria discográfica como Lucian Grange, el presidente de Universal Music, alrededor del asunto de la inteligencia artificial generando canciones era muy distinto al que se está teniendo ahora, y que todo tiene que ver con dinero y con la legalización de las tecnologías de inteligencia artificial. De manera que, si bien hay sin duda alguna una protección del derecho de autor y de la propiedad intelectual por parte de Spotify y de las tres grandes disqueras, es indiscutible que, más allá del cariño, del amor que sienten muchos de esos funcionarios por el negocio de la música, en el momento en que la música se pueda deshacer del humano que la hace, lo van a hacer. Claro. Lo van a hacer. Totalmente. Está delicado. Sí. No está muy delicado, amigos. O ya están poniendo en evidencia lo que se viene. Sí, están preparándose ya todos. Sí. Bueno, ahí está. Estoy preocupado. No te preocupes. Ya. Pero la bueno, como dijo también Tom York, Diana. Señor, claro que sí. Spotify es... ¿Cómo fue que dijo? Spotify es el último pedo De un, me gusta esa de un cadáver agonizante. Alejandro, o sea, como tu libro, como Remolcando a Jehová. Tom York dijo hace 15 años que Spotify era The Last Fart of a Dying Corpse. Y sí, iba uno el último flato. Y lo dices bien, ¿no? Te quedas ahí en la palabra. Lo siento, pero tenía que decirlo, pues, de alguna manera. Tengo información importante. Adelante. Y es que, al estilo de los mejores festivales del mundo, llega este 2 y 13 de diciembre al sector del Tayrona Solstice Dance, un festival de música y conciencia para cerrar el año con buena energía. Vive frente al mar el solsticio con los hits de Bob Marley, interpretados por su banda original, y la vibra explosiva de Bomba Estéreo. Compra tus entradas en Ticketmaster.co. Y tú hablabas de Radiohead, y Cami tiene a Radiohead. Exactamente. Porque hoy estamos haciendo la pregunta: ¿qué canción usted descubrió a través de MTV? Y Someone Around the Corner dijo, uff, tantas, pero una que me pareció top por el video y la canción es There, There, Radiohead. Easy Lover de Miley Cyrus en las mañanas de la X. Hoy las canciones que usted descubrió por MTV en arroba la X más música, lo estoy leyendo, estoy pendiente de usted. Además de eso, también hoy con Camila Opegui tenemos una lista de los discos más importantes de los últimos años, los álbumes más vendidos de la historia, así que quédese con nosotros hasta el final del programa. Estas son las mañanas de la X-103.9 y además noticias de interés público importantes. De interés público. Yo pensaría de interés público. Kim Kardashian, Cami. Kim Kardashian, nuevamente en las noticias. Dos noticias rodean a Kim Kardashian en estos momentos. La primera es que dijo en medios de comunicación hace unas horas que hace un par de meses no ve a Kanye. Sí, lo contó en el podcast de Call Her Daddy. Oh, estuvo en Call Her Daddy, oh my goodness. Y tiró, y es literalmente tiró todo el tino, ¿no? Sí. Habló de todo, incluso de cómo se sentía con Kanye. Sí, y que ella no sabía. Yo no sigo Call Her Daddy, pero me va a tocar verlo porque yo soy fan de Kim. Y que ella no sabía cuánto costaba una botella de leche, que le gustaría saber. Pero lo problemas hacía. Problemas del primer mundo. Pero sí, lo hacía como desde el desconocimiento de la rutina de una persona normal. Y dice, ¿cuánto costará una botella de leche? Claro. Entonces, en medio de todo, y tiene nueva ropa. Exactamente. Nueva ropa interior, sí. Exacto. Yo tengo que decir que yo ya había visto esto el año pasado. Sí, sí. Lo vi en una de estas ferias gamers y de cosplay. Cállate, ¿sí? Y demás. Había una sección donde era patrocinada por algo como por la mujer y era una esquina muy feminista. Ya. Y habían unas tangas con vello púbico que a mí me pareció, ¿será que alguien las comprará? Como, ¿no? Esta idea fue robada de ellas, tengo que decirlo. Ellas se robaron la idea y la están monetizando y seguro van a cobrar $500,000 por una tanga. Pues eso fue lo que pasó, y es que además ella decidió sacar, ella tiene varias marcas de ropa, todas muy exitosas, todas han agotado absolutamente todo. Y esta nueva se trata de una tanga llamada Fox Hair Micro String Thong, que cuenta con una pieza de encaje ultra delgado que simula el vello púbico por medio de las hebras sintéticas. Esto, aunque usted no lo crea, se vendió, hizo sold out en las primeras 48 horas. ¡Cállate! Sí. Esta prenda además viene en 12 tonos. En 12 tonos, en combinaciones de texturas diferentes y todos los tamaños que van desde la XXS a la 4XL para que cualquier mujer la pueda utilizar. Además de esto, pues Kim autodenominó que su tanga es mucho más atrevida que hasta el momento se haya visto en cualquier... Claro que sí. Claro, en cualquier prenda del mercado, y que se agotó en cuestión de horas, y esto ha generado obviamente controversia al mismo nivel. Después de que este lanzamiento de esta prenda viniera a la mano de una campaña estética retro que hace alusión a los años 70. Claro que todo era... Se desvía, se te entera la vaina. Claro, porque ahí está el copete, Alf y todo, todo eso. Todos los